Bueno, Gastón, ¿qué te dejó hoy? ¿Qué análisis haces de lo que fue la derrota con Alem? Con mucho dolor, ¿no? Porque no. Si bien ellos creo que tuvieron esa sola chance de gol y la aprovecharon, acá en esta cancha sabemos que los partidos van a ser así durísimos. No estuvimos precisos de mitad de cancha hacia adelante. Por ahí cometimos muchos errores donde no puedes cometerlo. Así que bueno, no queda más que ya pensar en el partido que viene, en el Excursio, una semana larga y saber que hicimos un mal partido y tratar de revertir eso. ¿Cómo lo ves a este Cañuelas con jugadores totalmente, prácticamente todos nuevos en relación a lo que había sido tu paso anterior? Sí, pero no dejan de ser buenos jugadores, hay un buen plantel. Es cuestión de convencimiento, hay que tratar de convencernos de que sabemos jugar. Se vio un partido contra Italiano donde hicimos muy bien las cosas, generamos chances por todos lados. Me ha tocado venir con otro equipo a esta cancha y ha sido lo mismo. A estos partidos acá se hace muy duro, es un 0-0 o uno, el que hace el gol gana, siempre fue igual. Así que bueno, hoy lamentablemente no pudimos llegar al arco, no tuvimos prácticamente chance de gol. Eso lo tenemos que replantear y tratar de laburar. Hoy era un partido donde quizás la experiencia también valía. Sí. Hoy era el que la metía ganaba. Es así. No fuimos claros. Tal vez no aprovechamos la velocidad que tenemos por afuera y nos costó caro. Un descuido en el área, dos jugadores, uno solo y cayó la pelota ahí y lamentablemente fue adentro. Así que bueno, nada, hay que seguir trabajando, que habrá que pensar en Excursio y esto es de largo todavía. ¿Cómo viste o qué viste de la jugada donde, bueno, todo el equipo pidió mano? Sí, medio difícil porque el jugador está de espalda todo el tiempo y no ve la pelota. A mi entender tampoco fue penal, pero bueno, uno siempre pide porque es dentro del área, le pegan el codo. Pero bueno, el referí dice que en ningún momento vio la pelota, así que bueno, démosle la derecha al referí. Gracias por el tiempo, Gastón. No, por favor.